queremos invitarte una vez más a ver a un Beatle en vivo. La Siente presenta a Paul McCartney en Argentina. 5 y 6 de octubre. Estadio River Plate. Copa Tour. Una leyenda de la música. Una parte de tu historia. Un concierto que nunca más te vas a olvidar. Paul McCartney en vivo. Te invita. Gracias. Produce DF Entertainment. ¿Vamos a derribar mitos? Dale. Mito número 1. Cuanto más seguidores tenés, más exitoso sos. Che, ¿te parece? ¿Desde cuándo el éxito te la marca un numerito en una app? Mito número 2. La stevia es amarga. ¿Amarga? No, ni ahí. Hilerete stevia se hace con las hojas de stevia más dulces. Por eso es la más rica. Ah, ¿no me crees? Probá Hilerete stevia y mito derribado. Contiene edulcorantes, no recomendable en niños. Ministerio de Salud. Llegaron grandes ofertas a Coppel. Aprovechá hasta 35% de descuento y 12 cuotas sin interés en miles de productos con envío a domicilio gratis. Coppel. En Villavicencio cumplimos 120 años y nunca hicimos agua. Nunca hicimos agua en el sabor, por sus 23 minerales que hacen que sea la más rica. Villavicencio, 120 años sin hacer agua, 120 años de riqueza natural. En Victoria Seguros aseguramos tus valores siguiendo los nuestros. Victoria Seguros, pase lo que pase, una compañía del Grupo Vago. El sabor natural de la fruta, disfrútalo con Sumi. 100% puré de fruta, lleno de vitaminas y libre de sellos. Te va a gustar Sumi. Un Sumi, una fruta. En Insta, Sumi Natural. Llegó la nueva camiseta YPF Messi Adidas. Vení a YPF, paga con la app, canjea tus puntos Serviclub y llévate la camiseta para alentar a la selección. Qué lindo ser hincha de Argentina. Serviclub, me sirve. Válida en la República Argentina desde el 24 de mayo de 2024 hasta el 14 de julio de 2024 o hasta agotar stock. Más información en www.serviclub.com.ar. YPF Sociedad Anónima. Activa en tu casa personal fibra 100 megas por 21.324 pesos por mes. Maflow Flex sin cargo por 3 meses. Pedilo ahora al 0800-199-7775. Y prepárate, porque este mes con la Celeste Blanca nos volvemos a ilusionar. Personal Flow. Más información www.personal.com.ar. Ofertas, promoción de alcance nacional vigente del 4 del 6 al 15 del 6 del 2024. Supermayorista Vital. Buenos momentos comienzan en Vital. Ahora sí disfrutas cuando venís a Vital. Porque es picada con amigos y el asado del domingo es la compra familiar. Llevas de todo en Vital. Vital, ahora sí disfrutas. Vital, siempre Vital. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Vení, vení, que te tengo un secreto. ¿Probaste los bizcochuelos Morixe? Son los más ricos, hechos con la mejor harina. Momo Morixe ya lo es. En alimento es lo mejor. Le gustan a Maru, probaros vos. Tuvimos una idea. Juntar a los mejores. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vuelve el festival más grande del país. Quilmes Rock 2025. Entradas a la venta con descuento en enigmatickets.com. Clientes Galicia Visa 6 cuotas sin interés. Que el 2025 sea rock. Hola, ¿qué tal? Ver bases y condiciones en galicia.ar. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. El Club del Moro. El Club del Moro. Especialista en mañanas. La 100. Ahora en La 100 tenemos una cena de Sushi Club para que compartas y vivas una experiencia única con amigos o en familia. Ya podés elegir lo que te vas a pedir en sushiclub.com.ar. ¿Querés esta cena para vos? Quédate escuchando el Club del Moro y puede ser tuya. Con La 100 disfruta Sushi Club Resto y Deli & Take. Atención fanáticos del CNIC, porque hoy en el Club del Moro regalamos camisetas de Boca. Gracias a Seven Sport por esos regalos para nuestros oyentes que son increíbles. Seven Sport, la cadena deportiva más grande de Zona Sur. Los nuevos sonidos están en Éxito a la Vista. Agua Mercurio, el sol en mi ventana. Me permito viajar y pensar. Estoy ansioso de volverte a ver. Arax. Estoy. ¿Cómo me cuesta mirarte a los ojos? Canciones con futuro. De menos te eché. Charco. Sin duda de ser. Desaparece. parecer. Éxito a la vista. Solo en la 100.com.ar. 99.9. La 100. La batalla del sabor la gana Cañoncitos de Membrillo. Para compartir y disfrutar momentos ricos, Cañoncitos de Membrillo. De galletitas cookies. Llegaron grandes ofertas a Coppel. Aprovecha hasta 35% de descuento y 12 cuotas sin interés en miles de productos con envío a domicilio gratis. Coppel. Yo soy el ratón Pérez, el único animal famoso por repartir plata por las casas. Así que escuchame una cosa. Si a vos te dicen ratón por aprovechar los ahorros de Galicia en supermercado, farmacia, pilcha, bueno, lo que sea, acordate que no es un insulto, es un halago. Tenés el ratón Pérez de tu lado. Tenés Galicia. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en galicia.ar. En rosettideportes.com, tus compras online llegan más rápido a todo el país. Y lo podés pagar en 3 cuotas sin interés. Con la combi rosettideportes.com, todo suena perfecto. rosettideportes.com. El sabor natural de la fruta, disfrútalo con Sumi. 100% puré de fruta, lleno de vitaminas y libre de sellos. Te va a gustar Sumi. Un Sumi, una fruta. En Insta, Sumi Natural. ¿Nos vamos a algún lado? ¿Unos días al sur? ¿Y dejamos la casa sola? No sé. Contratemos Verisur, un amigo la tiene. La alarma la instalás en el día y podés tener control de la casa desde el celular. Llámanos al 0800-222-2090. Que el frío y la inseguridad no te impida salir de vacaciones. Verisur Alarmas. ¿Sabías que una noticia falsa tiene 70% más de probabilidad de ser compartida que una verdadera? Aprende a identificar y combatir la desinformación en la exposición Fake News, el valor de la información. Te esperamos de lunes a viernes de 14 a 18 horas en Arenales 1540 con entrada gratuita. No te pierdas las visitas guiadas los sábados 15:30 y 17 horas. Más información en www.fundaciontelefónica.com.ar. Acompañarte es siempre el mejor plan. Encontrá calidad médica, innovación y trayectoria. Galeno. SS Salud, órgano de control 0800-222-SALUD. Web sssalud.gov.ar. Decile hola a una nueva manera de tomar yerba mate con hierbas. Decile hola a las hierbas reales que vas a ver apenas abras el paquete. Decile hola a un sabor 100% natural. O mejor decile, buenas y santas. Sí, démosle la bienvenida a una yerba mate con hierbas reales. Y nada más. Nueva yerba buenas y santas. Lo natural se nota. BBVA te trae Disney on Ice. Vive tus sueños. Descubrí una mágica aventura junto a tus princesas y amigos favoritos de Disney. Podés adquirir tus entradas en movistararena.com.ar. Clientes BBVA 6 cuotas sin interés. Disney on Ice ya está llegando al Movistar Arena. Subite a ON de Action Energy. Auspicia Alto Palermo. Nos alimenta Sumi. Nos cuida Valian Cobertura Médica. Invita Volkswagen T-Cross. Pero bases y condiciones en go.bbva.com.ar. El Club del Moro. Santiago del Moro. En la 100. La 100 es la radio que te lleva a los mejores festivales de música del mundo. Próximo destino, Berlín. A la edición 2024 de Lollapalooza. Con la 100 y Volaná Viajes, te vas a una de las capitales más importantes del planeta. Con aéreos, estadía y accesos exclusivos para los 2 días del festival. Para participar, entra a la 100.com.ar. Y toma nota del artista del día. No dejes pasar esta oportunidad de embarcarte en el viaje con más música de tu vida. 99.9. La 100. Presentado por Volaná. Vivir para viajar. Super fin de semana Coto. Hasta el martes tenés más de 20.000 productos en oferta de las principales marcas. Por ejemplo, 50% de descuento en café instantáneo Dolca, cacao en polvo Nesquik, pañales Baby Sec y marcas seleccionadas de cervezas. 35% de descuento en marcas seleccionadas de galletitas dulces, papas congeladas McCain y patitas. Y 3x2 en vinos finos, espumantes y champañas que podés combinar como quieras. También encontrarás en Coto Digital. Coto. El consumo excesivo de alcohol es perjudicial para la salud. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en coto.com.ar/legales. ¿Viste que te preguntabas cuándo es el momento de cambiarle los neumáticos al auto? Sí, ¿cuándo? Es ahora, porque con Michelin podés pagarlos en 6 cuotas sin interés y a un precio que no te imaginás. Tu auto merece los neumáticos más seguros. Vos, el mejor precio. Michelin. Promoción para Argentina, red de revendedores adheridos del 17 de junio al 17 de agosto del 2024 por la compra de neumáticos Michelin auto y camioneta, 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito, Visa no acumulable. Más información en michelin.com.ar. Estoy acá con... Ahora desde 500 pesos. Un show, la Yogures La Serenísima Clásico, ahora desde 500 pesos. Estoy acá, siempre junto a vos. Oferta válida en la República Argentina desde el 2 de 2024 hasta el 31 de 2024. Consulta locales de y productos participantes en LinkedIn y La Serenísima Clásico. ¿Nos vamos a algún lado? ¿Unos días al sur? ¿Y dejamos la casa sola? No sé. Contratemos Verisur, un amigo la tiene. La alarma la instalás en el día y podés tener control de la casa desde el celular. Llamanos al 0800-222-2090. Que el frío y la inseguridad no te impida salir de vacaciones. Verisur Alarmas. Impermeabiliza tus techos con Plavicón Fibrado. Todo tiene solución. Ponele Plavicón. Hoy nos visita una figura nueva de la revista porteña, la señorita Cris Miró. Vas a tener que creértela un poquito. Yo tengo que ser la primera travesti con conchero y plumas de la calle Corrientes. ¿Qué querés? Quiero ser feliz. Llegó la biopic de una mujer ícono de los 90, que marcó un antes y un después. Cris Miró, ella. Mirá la serie completa ya disponible solo en Flow. Ram te trae descuentos que aumentan con la fuerza de tus kilómetros. Aprovecha hasta un 30% de descuento en el servicio de mantenimiento de tu Ram. Ahora, lo único de lo que vas a tener que preocuparte es de planear tu próximo viaje. Para más información, acércate a tu concesionario oficial Ram más próximo o ingresa a www.ram.com.ar/postventa. Aplica bases y condiciones. Alarma desconectada. Ladridos desconectados. Grillo desconectado. Desconectá y conecta con un descanso superior. Piero, la evolución del descanso. Vení a ver el éxito teatral del año. ¡Felicidades! Adrián Suar, Griselda Siciliani, Benjamín Vicuña, Jorgelina Arusi y Peto Menahem son parte de una fiesta inolvidable. ¡Felicidades! Una fiesta donde todo puede salir mal. Funciones de jueves a domingo, Teatro El Nacional Sancor Seguros. Entradas por Plateanet o Boletería del Teatro. Abonando con tarjetas Galicia Visa 15% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés. Conocé términos y condiciones en galicia.ar. Acompaña YPF Serviclub. El Club del Moro. En la mañana de la 100. Gracias, Kentucky, por el desayuno que nos enviaron. No se dan una idea de lo bien que nos viene un café con medialunas a esta hora de la mañana. Ya sea para almorzar, cenar o desayunar, elegimos Kentucky. Kentucky, amamos la pizza. Llegó la Copa América y en Bacalín están más hinchas que nunca. Sabemos que los partidos se disfrutan mejor con una buena picada y por eso te invitamos a descubrir su increíble mix de quesos. Un plan perfecto para compartir con amigos. Pero si sos de los que prefieren algo dulce, saborea la previa con helados Bacalín o el infaltable dulce de leche Bacalín. Conseguí todas sus promos disponibles en las 38 tiendas ubicadas en Cava y Gran Buenos Aires y seguilos en @Bacalín. Anota bien, @Bacalín y activa tu hinchada. Auspicia el informe del tránsito auxilio24.com. Hay un operativo de bomberos por un auto que se incendió en Alicia Moró de Justo y Rosario Vera Peñalosa. Y esto está generando demoras también en la bajada de la autopista La Plata, Buenos Aires. A esta hora, trenes, subtes y premetro funcionan con normalidad. Elegí el mejor camino acompañado de auxilio24.com, que te brinda hace más de 10 años los planes más completos de asistencia mecánica 24 horas para autos, motos y bicis. Con tu suscripción mensual, pedí la grúa las veces que necesites en todo el país y sin límite de kilómetros. Asociate en auxilio24.com y disfruta del camino. Escucha ahora la música que viene. Hay algo que tal vez nunca te conté. Lobo Suave, Basural. Tengo algo escondido. Lucas Moroncini, Nada de mí. Hace tiempo que no sé quién soy. Éxito a la vista. No puede ser. Nosotros los consumidores. Veneno. Mis debilidades. Canciones con futuro. En la 100.com.ar 99.9 La 100. Estoy acá con un yogur cada día. Ahora desde 500 pesos. Un yogur La Serenísima. Y alimenta tus ganas. Alimenta tus ganas de vivir. Yogur es La Serenísima Clásico. Ahora desde 500 pesos. Estoy acá, siempre junto a vos. Oferta válida en la República Argentina desde el 2 de 2024 hasta el 31 de 2024. Consulta localizadores y productos participantes en LinkedIn y barra La Serenísima Clásico. Cuando doy clases pongo toda mi energía. En casa, la cuido. Si tus puertas y ventanas no cierran bien, usa burletes para que no se pierda el calor. Cuidemos el gas. Es un mensaje de las distribuidoras y transportadoras de gas natural. Tus kilómetros de aventura ahora traen hasta un 30% de descuento en el servicio de mantenimiento programado de tu Jeep. Asegura tus descuentos y seguí la aventura. Para más información, acerca.

El Club del Moro. En la mañana de la 100. Muy pronto. Lollapalooza se apodera de Berlín. Y vos podés estar ahí con la 100 y volar a viajes. Somos la radio que te lleva a los mejores festivales de música del mundo. Un fin de semana que va a quedar marcado para siempre en vos. Vas a viajar a Alemania. A una de las ciudades más increíbles del mundo. A la edición 2024 de Lollapalooza Berlín. Con aéreos, estadía y pases exclusivos para los dos días del festival. Entra ya a la 100.com.ar. Busca en la sección concursos la noticia de Lollapalooza Berlín. Y toma nota del artista del día. La 100 es la radio que te lleva a los mejores festivales de música del mundo. 99.9. La 100. Presentado por Volalá. Vivir para viajar. Hello Moto. Presentamos la nueva familia Motorola Edge 50. Conoce el nuevo Motorola Edge 50 Ultra, con diseño sofisticado, terminaciones en madera natural o cuero vegano y certificación IP68 para mayor protección. Su sistema de cámaras con inteligencia artificial te permitirá sacar fotos espectaculares. Descubrí todos los integrantes de la familia Motorola Edge 50 en motorola.com o en los stores del país. Destaca tu perfil profesional. Elegí maestría en administración de empresas, formate en la escuela de negocios y posgrado de Universidad Siglo XXI y desarrolla tus habilidades de liderazgo y gestión. Tenés un propósito, tenés donde aprender. Entrá en 21.edu.ar. El sabor natural de la fruta, disfrútalo con Sumi. 100% puré de fruta, lleno de vitaminas y libre de sellos. Te va a gustar Sumi. Un Sumi, una fruta. En Insta, Sumi Natural. ¿Sabes por qué los colchones Suavestar tienen marcos de acero y estabilizadores? Porque así duran mucho más. Como tus sueños. Con tu Suavestar, disfrutar más es sencillo. Suavestar, colchones y somieres. En Centro Automotores, financia tu Renault Sandero, Logan y Stepway a tasa 0% en cuotas fijas. Tomamos tu usado al mejor precio. Encontranos en centroautomotores.com. Una concesionaria de Grupo Quijada. Lacian.com.ar. Esta semana en Mayorista Jaguar, fideos Luchetti por 500 gramos a 785 pesos final. Y rollo de cocina Mi Hogar, 3 rollos por 40 paños a 919 pesos final. Oferta válida en todos los salones de ventas del 1 al 7 de julio o hasta agotar stock. Como sentir una puntada perforante. Así describe el dolor una persona que sufrió herpes zóster. El 90% de los adultos mayores de 50 años tuvo varicela y tiene un mayor riesgo de que el virus se reactive. ¿Ya consultaste con tu médico o médica sobre el herpes zóster? Esta campaña está apoyada por GSK Biofarma. ¿Estás preparado para vivir una nueva experiencia? Tiene actitud, sofisticación y cautiva a todos a primera vista. El nuevo Peugeot 2008 está cada vez más cerca. Visita peugeotstore.com.ar/nuevo-peugeot-2008 y tenelo antes que nadie. 10 de la mañana, 44 minutos, en estos momentos 11 grados, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, la máxima para hoy 17, vamos a ver el sol durante todo el día y mañana, bueno, día similar, mínima de 8, la máxima en el día de mañana que va a llegar a los 17. 99.9. El Ion, el lubricante de YPF con tecnología Tech, es recomendado por Luis, del Lubricentro Lo de Luis. Que es recomendado por Alejandra y el barrio entero. A El Ayón lo recomiendan los que más saben. YPF El Ayón. Recomendado por recomendados. La batalla del sabor la gana Cañoncitos del Membrillo. Para compartir y disfrutar momentos ricos, Cañoncitos de Membrillo. De galletitas cookies. Con la línea Movistar Prepago te subís a los mejores beneficios, porque recargando 2.500 pesos por mes tenés 2 gigas y medio por 30 días. Y en tu primera recarga duplicás a 5 gigas. ¡Arriba! Subite vos también a la línea Movistar Prepago. Pedí tu chip que viene con todo. Movistar. Más info y condiciones o limitaciones aplicables, consulte movistar.com.ar/legales/promociones/alta bienvenida. Elegí Universidad Siglo XXI y experimenta con tecnología de alto nivel en tu formación. Formate en Tecnicatura Universitaria en Marketing y Publicidad Digital. Tenés un propósito, tenés donde aprender. Universidad Siglo XXI. Entrá en 21.edu.ar.

hasta la calle en la ciudad de Buenos Aires. Atención, en estos momentos, incendio en Caballito, en un edificio piso 10, ubicado en Rivadavia y Centenera. El corte en la zona es total por el trabajo de los bomberos. Y también en Austria y Avenida Santa Fe hay un corte parcial, y esto se debe a un choque, a un incidente vial. 12 del mediodía, 3 minutos. Estás escuchando La Sierra. Hoy nos visita una figura nueva de la revista porteña, la señorita Cris Miró. Vas a tener que creértela un poquito. Yo tengo que ser la primera travesti con conchero y plumas de la calle Corrientes. ¿Qué querés? Quiero ser feliz. Llegó la biopic de una mujer ícono de los 90, que marcó un antes y un después. Cris Miró, ella. Mirá la serie completa, ya disponible solo en Flow. ¿Sabés por qué los colchones Suavestar se hacen con telas de alta calidad? Porque así duran mucho más. Como tus sueños. Con tu Suavestar, disfrutar más es sencillo. Suavestar, colchones y somieres. Supermayorista Vital. Buenos momentos comienzan en Vital. Ahora sí disfrutas cuando venís a Vital. Porque es picada con amigos. El asado del domingo es la compra familiar. Llevas de todo en Vital. Vital, ahora sí disfrutas Vital. Siempre Vital. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. La batalla del sabor la gana Cañoncitos de Membrillo. Para compartir y disfrutar momentos ricos, Cañoncitos de Membrillo. De galletitas cookies. Vuelvo al Teatro Colón. Soy Jerónimo Rauch y los quiero invitar el lunes 22 de julio a mi show Las Canciones de Mi Vida, Chapter 1, en el maravilloso Teatro Colón. Acompáñenme, lunes 22 de julio. Entradas en venta en entrada1.com. Los espero. Auspicia Escora, Baxal Accessories y Telequino. 99.9. Bienvenidos a una nueva hora, juntos, en la radio que te acompaña todo el día. La 100. Es ahora. La 100 te lleva a los mejores festivales de música del mundo. Entra a la100.com.ar. Busca en la sección concursos, La 100 te lleva a Lollapalooza Berlín. Toma nota del artista del día y prepárate. Te podés ir a Alemania, a pasar el fin de semana de tu vida en una de las ciudades más increíbles del planeta. 99.9. La 100. Presentado por Volalá. Vivir para viajar. Vení, vení, que te tengo un secreto. ¿Probaste los bizcochuelos Morixe? Son los más ricos, hechos con la mejor harina. Momo Morixe ya lo es. En alimento es lo mejor. ¿Le gustan a Maru? Probalos vos. Un consejo: no gastes la plata en cualquier secarropas. Mejor comprate un Coinor, que dura mucho más. El Coinor es el Coinor. Poderoso el chiquitín. Viaja tranquilo con Coris Asistencia al Viajero, la asistencia médica recomendada por más de 2.500 agencias del país y más de 3 millones de pasajeros en cualquier destino del mundo. Contrata Coris Asistencia al Viajero con tu agencia de confianza o en coris.com.ar. ¿Vamos a derribar mitos? ¡Vamos! Mito número 1. Pasar por abajo de una escalera trae mala suerte. Mentira. Pasé mil veces y no pasa nada. Mito número 2. La stevia es amarga. ¿Amarga? ¿Quién dijo? Hilerete Stevia se hace con las hojas de stevia más dulces. Por eso es la más rica. ¿No me crees? Probá Hilerete Stevia y mito derribado. Hileret. Contiene edulcorantes. No recomendable en niños. Ministerio de Salud. De a poco la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 14 grados 7 en estos momentos, la máxima para hoy 17 grados. A la tarde todavía se despeja un poco más el cielo, vamos a ver un poco más el sol. Mañana totalmente despejado, mínima en 8 grados, la máxima en 17. Y a partir del miércoles comienza a descender nuevamente la temperatura, mínima de 8, máxima de 14. El jueves la mínima va a estar en los 5 grados, la máxima en los 14. Y el viernes 4 grados de temperatura mínima con una máxima de apenas 11 grados. Hasta las 2 de la tarde seguimos en No Está Todo Dicho. Estás escuchando La Sierra. Cambiador, cochecito, los juguetes que quedaron tirados en el piso, el triciclo, los zapatos, Lysoform, desinfecto todos mis espacios. Lysoform, nada desinfecta mejor.